En el programa de hoy entrevistamos a Mike Gorgonzola, el primer hombre que se asó un testículo por error al poner una pizza en el horno mientras cocinaba desnudo. Fue tan doloroso como visualmente cómico. En unos momentos. Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Hola y bienvenidos a Ramón. Hola amigos, ¿quién no recuerda a Perry Mason? Para los más despistados diremos que era un abogado en forma de armario que resolvía todos los casos a favor de su defendido siempre de manera muy espectacular y sorprendente. Salía en una serie que llevaba su nombre y que tenía esta música más o menos. Parará, papá, parará, papá. Vale. Pero era de ficción, abogados así no existen. ¿O sí? Hoy tenemos en nuestros estudios a un abogado que es conocido en la profesión como el Perry Mason español. Se llama Lorenzo Cuesta Arriba y antes de entrevistarlo, escuchemos este perfil. ¿Quién es Lorenzo Cuesta Arriba? Lorenzo Cuesta Arriba era un mal estudiante en la Facultad de Derecho. Dice la leyenda que se sacó el título de abogado por un error informático, ya que hacía 2 años que había dejado la carrera. Estaba sirviendo hamburguesas en una cadena de esas famosas publicitada por un payaso cuando le comunicaron que era abogado. Le dio una patada al payaso en la espinilla y se fue directo a los tribunales, que en primer lugar confundió con el Corte Inglés. No obstante, desde entonces no ha perdido ningún caso. Algunos de sus casos famosos son el del empresario Marcelo Farfolla, que fue sorprendido cuando salía de su empresa a las 4 de la madrugada con 2 sacos cargados de dinero. Cuesta Arriba hizo que lo declararan inocente haciendo creer al tribunal que el empresario se llevaba el dinero a su casa para contarlo bien, distribuirlo en paquetes y devolverlos al día siguiente. También fue muy comentado el caso del pirómano de Segovia que quemaba casas con un lanzallamas a plena luz del día, llevando un traje de licra con capa y con la inscripción Firemaker en el pecho. Después se quedaba a ver cómo ardía el edificio. Fue declarado inocente por falta de pruebas. En un caso de paternidad consiguió que un actor famoso de Hollywood y un magnate árabe de petróleo reconocieran la paternidad de 2 hijos de una mujer que eran gemelos y más concretamente japoneses. Este es Lorenzo Cuesta Arriba, el Perry Mason español. Lorenzo Cuesta Arriba, bienvenido a nuestros estudios. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Perfectamente, muy a gusto. Bien. Pensaba que se estirarían un poco y me invitarían a algo, pero veo que la radio ya no es lo que era. Si era un lugar para privar gratis, no, ya no es lo que era. No. ¿Empezamos la entrevista? Pues si se está quieto un momentito, lo haremos. Sí, a ver. Perdonen, pero yo cuando hablo siempre tengo que caminar por la sala. No sé si me entienden. Ya. Por eso les he pedido un micrófono tipo Madonna. Pues nos pone nerviosos un poco. Eso debe ser porque tienen algo que esconder. ¿Quién? ¿Nosotros? No. ¿Ah, no? No. ¿Dónde estaban el 4 de febrero a las 12:35 del mediodía? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Vaya. ¿No se acuerdan? ¿Y a usted no le importa? Oiga, ¿no? No. Recuerden que están bajo juramento. ¿Qué juramento? Yo no estoy bajo juramento. Yo tampoco, ¿qué juramento? ¿No les hacen jurar sobre la Biblia aquí en la radio? No les hacen. Vaya. Va. Qué cosas. Bueno, es igual. ¿Qué? ¿Me preguntan algo? ¿Alguna cosita más o qué? Venga, ¿cuál es el secreto de un buen abogado? ¡Protesto! ¿Qué protesta? ¿Qué? Sí, protesto, señoría. No hay ninguna señoría, es nuestro técnico. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Y dónde está el juez? Que no hay juez, que no es un tribunal esto, oiga, va. Perdonen. Supongo que trabajo demasiado. ¡Pero que conste en acta! Señor Cuesta Arriba, por favor, ¿qué? ¿Puede calmarse un poco? Le estamos haciendo una entrevista a la radio. Ya. Aquí no hay juez, ni fiscal, ni biblias, ni nada. No. Ni perrito muerto, ¿ni nada. Taquígrafas? No. Lástima, me dan mucho morbo, ¿eh? Con aquella capacidad para reducir las palabras. Bueno, basta, empecemos la entrevista, por favor, ¿vale? De hecho, cuando he dicho protesto, ya les estaba respondiendo a una pregunta. Uno de los secretos de un buen abogado es protestar. Cuando no sé qué hacer, o me he despistado un poco y no sé exactamente de qué se está hablando la sala... ¿Pero qué dice, hombre? ¿Cómo se puede despistar el abogado si está...? ¿Qué? Es que a veces es una brasa... ¡Claro! Hay veces que no saben imprimir ritmo a los procesos. En fin, que cuando me pasa, me levanto muy deprisa y digo ¡protesto! Y entonces puede ser que el fiscal diga ¡arrastro! Arrastro. Ah, no, esto es un juego de cartas. Vale. Siempre confundo los juicios con las partidas de cartas. Oiga, le vemos algo disperso. A ver si va a llevar razón la leyenda de que algunos abogados consumen cocaína para llevar sus casos, amigo. A ver. ¡Protesto! Que no puede protestar, sí. Que no hay juez, hombre. No proteste. En este caso no responderé si no es en presencia de mi abogado. Ah, pero su abogado no es usted mismo. No podemos representarnos a nosotros mismos. Nos pasa un poco como a los barberos o los forenses. Muy bien, a ver si podemos reconducir la entrevista. Uno de los trucos es decir protesto, ¿vale? ¿Algún otro truco que tenga usted? Pues sí. Cuando hago mi exposición final, que siempre es después de la del fiscal, utilizo el argumento, hombre, por favor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el fiscal dice... Sí. Todas las pruebas apuntan a que el acusado mató a la víctima. Yo repito la frase y digo... Hombre, por favor. ¿Cómo? En este caso sería... Todas las pruebas apuntan a que el acusado mató a la víctima. Hombre, por favor. ¿Funciona? A mí sí. ¿Ah? Después siempre explico la historia de un perro que tenía yo de niño y que murió atropellado por el coche de mi tío Lucas. Pero siempre la misma historia. Sí, siempre. Para el caso que sea, sea lo que sea. Sí. ¿Ah? Y para acabar, me pongo de espalda al tribunal... Hago unos pasos lentos, alejándome de ellos, y en un momento dado, me doy la vuelta muy deprisa, lo señalo con el dedo y digo, ¿eh? Es un golpe de efecto, muy efectivo. Valga la redundancia. Lo ha dicho dos veces. Sí, de ahí la redundancia. En fin. Tenemos la grabación de un momento en uno de sus juicios, donde podremos comprobar una de sus aptitudes más comentadas en la profesión. La capacidad de hacer derrumbar a los testigos en el estrado. Escuchemos esta grabación. Así que usted dice que vio cómo una persona cortaba a la víctima a cachitos con una hacha y luego ponía los fragmentos en una licuadora para distribuirlo en botellas que previamente habían contenido Sunity Light. Sí, señor. ¿Puede volver a señalar a esa persona? Sí, es... No lo puedo señalar porque está usted en medio. ¡Ah, interesante! ¡Señor abogado, salga del medio, por favor! De acuerdo, señorita. Es aquel. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Que sí. ¿Segurísimo? ¡Claro que sí! ¿100% seguro? ¡Que le diga que sí! ¿Seguro o si no, que se muera lo mismo? ¡Ay, señoría! Responda, ¿seguro o sí, que se muera lo mismo? ¡Sí! ¡De todo, seguro, del todo! ¡Déjeme en paz! ¡Responda, seguro, del todo! ¡Basta, por favor! ¡Me quiero ir a mi casa! Señoría, creo que este testigo ha de ser invalidado. ¡Está llorando! ¡Demonios! Es usted impecable. Lo sé. Una vez estuve 3/4 de hora repitiendo ¿seguro? Al final siempre se derrumban. Por cierto, ¿ustedes no necesitan un abogado? Pues no. No, gracias. ¿No les han denunciado nunca por insultar a alguien por antena? No, no. Yo una vez conseguí que un tribunal considerase que las palabras «te mataré, hijo de Satanás» fueran consideradas un apelativo cariñoso. No necesitamos su servicio y ¿sabe qué? Váyase. Sí, fuera. ¿Ya? ¿Se abre la sesión? Fuera de aquí ahora mismo, por favor. Ah, bueno, pero... ¡Fuera! ¡Protesto! ¡Apresar a la calle! ¡Venga, fuera de aquí! Vale. ¡Venga, dale! ¡Fuera, a la calle! ¡Venga, fuera, hombre! Espera, ya. A la calle. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Soy el rapero Eminem. Soy el rapero Eminem y mando un saludo muy grande al cansancio y mucha suerte para su programa Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Cada semana en elcansancio.com. Eso es rap. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bueno, rapidito que hay que irse, vamos con la agenda cultural de la semana. Sí, déjame que recomiende yo una cosa primero. Una recomendación de cine. Esta semana se estrena la película Venga, otro y basta, un thriller de asesinatos. Pero tenemos que decir que esta película se aparta sorprendentemente del género clásico de asesinatos al que nos tiene acostumbrados el cine norteamericano. En este caso, en la película nos presenta un curioso asesino en serie que, al lado de cada víctima, deja un papelito con un chiste. Los chistes son tan buenos que los policías no lo quieren atrapar y dicen la frase que da título a la película. Venga, otro y basta. Es una producción de Columbia Tristar United Films de España y la protagoniza un desconocido Mario Birriaque en el papel principal, el de comisario de policía. Escuchemos este fragmento. Dios mío, es horrible. Tal cantidad de mutilaciones. Llevo años en la profesión y nunca había visto nada igual fuera de mi domicilio. ¿Retiramos el cadáver? Sí, Pero solo aquel pedazo. Uy, mire, una nueva nota. Puede que se trate del mismo asesino, comisario. Sí, o quizá de un nuevo asesino que utiliza exactamente el mismo modus operandi. Entiendo. Lo sospechaba, yo también te amo. ¿Perdón? Nada, cosas mías. Veamos qué dice la nota. Un francés, un inglés y un español. Este no me lo sabía. Ay, qué tío. Pues porque mata a la gente, ¿eh? Que si no... ¿Quiere que tomemos las huellas dactilares de la zona? Bueno, no sé. ¿El asesino ha perdido su DNI y lo cojo? No, quémelo. Dejemos de actuar un poco más. Que se delate. Es una película basada en hechos reales, el caso del famoso asesino del chiste. Recordemos que al final fueron 176 las víctimas, mayoritariamente niños, ancianas y voluntarios sociales. El comisario de aquel caso declaró en el juicio: es la típica cosa que en el mismo momento no te lo parece, pero que cuando lo ves con perspectiva te das cuenta de que fue una locura. A mí me sabe mal, dijo. Es una buena película, en definitiva, que nos recuerda un episodio trágico de nuestra historia policial con algunas dosis de humor y acción. Está en todos los cines este fin de semana. Y si me permitís también, hablemos de una exposición, la que se está celebrando en el vestíbulo de la emisora COPE. Allí han realizado una exposición de insultos radiofónicos. Hay una serie de altavoces que emiten un montaje con los mejores insultos que se han emitido por la emisora en el último año. Se trata de más de 200 horas de grabaciones. Fuimos a la exposición y grabamos esta muestra. Chiquilicuatre, filibustero, imbécil, corrupto. Este hombre es lo peor que le ha pasado a España. Me cago en tu cara. Tonto, catalán, cerda inmunda, facha. Perdonen, se ha debido estropear. Decir facha no es insultar. Y para finalizar, si me permitís, otra película. Punkies in Love, del director Martin Scorsese. Es un drama intimista que cuenta la historia de amor entre dos jóvenes punkies que viven en una casa ocupa. Un crítico ya ha hablado de ella en términos muy elogiosos, diciendo: es como los puentes de Madison, pero con menos higiene. Amor mío, tengo que decirte una cosa. Anarquía ante todo. ¡Anarquía! Nuestro amor es imposible. No es compatible con la lucha urbana que estamos llevando a término. ¿Pero qué me estás diciendo, Borja? Calla, no use mi verdadero nombre. Podrían oírnos. Perdona, herpes. ¿Qué quiere decirme? No me malinterprete. Contigo he aprendido a odiar a la sociedad hasta donde nunca creí que podía llegar a odiarla. Gracias. Yo contigo he vivido cosas ultra fuertes. Como cuando escribiste mi nombre en el Paseo de Gracia con las cenizas de aquel container. Pero debemos dejarlo. El otro día tuve la tentación de ducharme. Pero eso es una costumbre burguesa. Lo sé, pero no me gusta hacerte sangre cuando hacemos el anal. A mí no me importa. No insistas. Nuestro amor es como unas mallas viejas. Por muy cómodo que estés en ellas, cuando ya no te tapan los huevos, hay que tirarlas. No entiendo la metáfora, amor mío. Ya sabes que la poesía no es lo mío. Lo mío es cagarme en el sistema. Debes comprender, hostias. Un momento, ahora seguimos hablando. ¡Colega, tienes un cigarrito! Rafael, sigue tú. La película contiene escenas explícitas de sexo, pero no ha obtenido la calificación X porque, aunque los protagonistas vayan desnudos, no se les puede ver ninguna parte del cuerpo debido a una inteligente utilización de la iluminación y también, en gran parte, de la roña. Pues hala, ya está. Ya nos veremos la semana que viene. Adiós. Adiós. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Este programa ha sido patrocinado por... Editorial Hermanos Manteca lleva a tu kiosco una colección imprescindible. Las grandes películas con final feliz. La vida siempre acaba mal con la muerte. Pero, ¿por qué el cine tiene que recordarnos lo perra que es la existencia? En nuestra colección, las películas que te hicieron llorar ahora acaban como siempre debieron acabar. Por ejemplo, Titanic. Pasajeros del Titanic, por favor, presten atención. Estamos a punto de chocar con un iceberg enorme que seguramente nos matará a todos, porque no nos acordamos de decirles que no hay suficientes botes salvavidas para todos. Va, que ahora no es el momento de ponerse histérico. Dignidad, amigos. Va, que vamos a chocar. Vamos a chocar, estamos a un pelo, un milímetro más, ¡hostia, qué suerte! Pues no se ha ido del canto de un duro. ¡Estamos salvados! Continúe la fiesta en la cubierta 3. ¡Buen viaje! gustaría que Romeo y Julieta acabasen juntos y vivos? ¿O que en Kill Bill todo fuera un sueño y realmente no hubieran muerto todos esos chinos? ¿O que en El Señor de los Anillos Frodo muera al final como se merece? ¿Y qué decir de Casablanca? Víctor, la chica se queda conmigo. Tú te vas en el avión y sigues con tus historias. Puedes venir cuando quieras a visitarnos, que no te ha de faltar de nada. Espérate a venir a que se hayan ido los nazis por eso, ¿vale? Ok, Rick, sin recores. Me has jodido la novia, pero tienes tanta clase que cualquiera se mosquea contigo. Eso es una buena actitud, Víctor. Dale, ves pasando que el avión se va. Adiós, Rick. Adiós, Ilsa, cariño. Venga, Víctor, el avión. ¿Rick? Ah, hola, Inspector Renault. Ya es algo nuestro. Bueno, aún podemos tener una gran amistad. No tan estrecha, pero bueno. Va, todo el mundo a casa, que hay mierda. Y los actores de los finales nuevos son prácticamente idénticos a los originales o actúan de espaldas. Las grandes películas con final feliz de Editorial Hermanos Manteca. Cada semana en tu kiosco. Y pasa del cine para amargados. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón.